más esos ojos de videotape. Ya llega que el examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. Thank you.